los deseos de conocer la mujer que será dueña de mi alma y dueña de mi querer. Ya tengo tantos deseos de conocer la mujer que será dueña de mi alma y dueña de mi querer. ¿Cómo será? No lo sé. ¿A quién le preguntaré? ¿Cómo será? No lo sé. ¿A quién le preguntaré? ¿Será una rubia, una pelirroja? ¿Cómo será? No lo sé. ¿Será chaparra? ¿Será grandota? ¿Cómo será? No lo sé. ¿Será bonita? ¿Será bellota? ¿Cómo será? No lo sé. ¿Será flaquita? ¿Será gordota? Que mueva el bote y la cintura también los pies. Que baile cumbia, que mueva el bote y la cintura también los pies. ¡Ay! Amigos, ya estamos aquí. Ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos. ¿Cómo estamos? Bienvenidos amigos, todos los que nos están escuchando de nueva cuenta, como cada jueves, en su programa Charlatán, en esta ocasión, en nuestra edición gustadísima de la noche de Arrabal. De Arrabal, noche de Arrabal, noche de jueves, noche de Charlatán. Ya cada jueves es como el culto, ¿no? Claro, aclaro. Culto, ya es de culto. Y pues tenemos un programón con regalos, con entrevistas, con un montón de cosas. ¿Cómo estás, Oscar? Muy bien, yo estoy muy bien. Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan. ¿Tú, Liz? ¿Qué tal? Pues yo feliz. Cada jueves me renuevo. Sí, mis semanas comienzan los jueves. No, y con estas canciones. No, y más los jueves de Arrabal. Ah, ¿verdad? Más. Amigos, recordarles nada más que, bueno, estamos en el Facebook, en el Twitter, como Charlatown, o que también nos pueden escribir al correo electrónico, que es charla@eldescafeinado.com.mx. Y precisamente queremos utilizar el Facebook el día de hoy. A lo largo del programa les estaremos recordando, pero el primer escucha que nos envíe un inbox o un correo personal, un mensaje personal en el Facebook, va a ganarse uno de los dos libros que tenemos para esta tarde noche agustísimo de Arrabal. Déjenme decirles, tenemos dos librazos esta tarde. Jorge Luis Borges, o Borges, como diría Fox, Borges. Fox, el Alef. Estamos ahora sí que de manteles largos en Charlatán. Y también se da el paso a los dementes de la conocida poetisa Patricia Mata, que tiene un taller extraordinario de creación literaria en Jalisco. Buenísimos los libros. El primero que nos mande el inbox le vamos a regalar uno, y pues el segundo libro al segundo mensaje. Exacto, muy regaladores que andamos el día de hoy. Y una vez que nos manden el mensaje, bueno, pues ya les diremos cómo se los haremos llegar, ¿no? El inbox es al Facebook de Charla, no lo vayan a enviar al mío personal ni al de Oscar. No, al de Charlatown. Es al Facebook de Charlatown, y pues esperamos su participación, ojalá se los ganen. Ya les diremos al final quién se los ganó, o en el siguiente programa, y la mecánica para recoger el libro. Así es. Mientras tanto, les vamos dando los avances del programón de nervios que tenemos el día de hoy. Vamos a comentarles, entre muchas otras cosas. Bueno, ¿ustedes cuánto traen en la cartera? A ver, chéquense. Pues lo que traen en la cartera, sin lugar a dudas, es muy poco en comparación a lo que gana un funcionario de México, del país, ¿no? Les vamos a platicar de quién se trata. De la institución más cara. Ah, sí, aparte, cara, ¿no? Aparte, tenemos instituciones de lujo. Y pues resulta que Slim y Televisa van a hacer un pacto. Un pacto con el diablo. Un pacto entre los dos. Un pacto entre los dos. Como decía Thalía. Y vamos a platicarles también de un funcionario del gobierno federal que fue condecorado en el extranjero. Y pues con todo y pena va a tener que regresar lo que recibió. Porque pues no tuvo permiso, ¿verdad? Les vamos a decir de quién se trata. Y pues reducen el salario a policías de línea de un municipio. Mal, mal, mal. Pobres policías, tan honestos y tan trabajadores, ya les bajaron el sueldo. Y hablando de policías, pues vamos a platicarles dónde fueron suspendidos 15 de estas finísimas personas por cometer unos actos verdaderamente bajos. Y también la crítica que hace Enrique Alfaro a la dirigencia nacional del PRD, aquí la van a escuchar. Y un alcalde de Sinaloa quiere prohibir las minifaldas. Vamos a decirles de quién se trata. Proveer de minifaldas para luego prohibirlas. Para luego prohibirlas. ¿Qué tal? Y pues tenemos la crónica y la entrevista con la única internacional Sonora Santanera. Así es, no se vayan a ir porque está buenísima. Vamos a escuchar la primera canción, si te parece, Liz. Así, y volvemos. Y también esta rola que está de fondo fue sugerida por el Facebook, por nuestro escucha Ser Filis Gagarín, esta rola que estuvimos escuchando de fondo. Muy bien, vamos a escuchar esta canción y volvemos. Mi piel se estremecía al no poderte tocar. Hoy por fin esta noche estarás junto a mí. Olvida la vanidad y el orgullo, déjalo afuera. Que esta noche sensual y bohemia es por la ansiedad de que estés junto a mí. Olvida la vanidad y el orgullo, déjalo afuera. Tus labios se entreabrieron para decirme deseo y te quiero. Sensualidad que siempre callé. Regresamos con esos, gracias por sus aplausos, querido público, ya estamos aquí de regreso en Charlatán. Comentarles también que tenemos una serie de participaciones en respuesta de ustedes, escuchas, a la pregunta ¿qué es lo más naco que consideran en este mundo? Y pues el montón de participaciones y comentarios los vamos a estar expresando aquí en su programa de jueves de Arrabal, para que combine padrísimo con la temática del programa. Que no les costó nada de trabajo, te voy a decir, porque a la hora de la convocatoria todo mundo empezó luego a poner sus comentarios de lo que consideran más naco. Quiere decir entonces, supongo yo, que son unos nacos de closet todos los que nos escribieron. Nacos ocultos. Exacto. En sus, por cierto, cuerpos de no nacos. Sí, le salió el cobre, pero bueno, agradecerles, ¿no?, la participación, claro. Como no, con todo gusto que estuvieron ahí. La canción que escuchamos en el primer corte pues fue El listón de tu pelo, que nos la sugirió y va dedicada, claro que sí, para Sandy Castellón, ¿verdad? A través del Facebook hemos tenido muchas sugerencias para el día de hoy y los vamos a estar complaciendo con las rolas que nos pidieron. Y las que no alcanzamos a programar, pues como no, con mucho gusto las almacenamos para el próximo jueves de Arrabal. Recuerden que estamos regalando dos libros, entonces si ustedes están interesados, pues empiécenos a mandar sus mensajes. El primero y el segundo mensaje que nos lleguen son los que van a recibir las dos ediciones. Bueno, vámonos de lleno ya con la información. Fíjense que el Contralor General del Instituto Federal Electoral, Gregorio Guerrero, pues cumplió este mes 3 años de estar en su puesto. Y quincena a quincena el hombre se está llevando a los bolsillos 200,985 pesos. ¿Cómo ven? ¿Qué tal? ¿Cuánto tienen ustedes en su cuenta de banco? Bueno, pues este señor gana la cantidad de 200,985 mil pesos. Y resulta que el escándalo es, pues, porque está, digamos, sobregirado con 10,000 pesos de lo que el tabulador dice. Es decir, gana 10,000 pesos más de lo que la ley interna. Ay, más poquito. Exacto, ¿no? Y bueno, ese es el escándalo, que según esto está ganando 10,000 pesos más de lo que el tabulador dice que debería ganar. Cuando en realidad, supongo yo, el escándalo pues debería de ser que gana más de 200,000 pesos al mes, ¿no? Claro, incluso gana más que los consejeros electorales. No, es una exageración. El IFE definitivamente es la institución que más le cuesta al país, y ciertamente, sin afán de escucharme contestataria y anarquista, considero que no dan el ancho y hace falta mucho, mucho para que les quiten esos sueldos. Pues yo no sé tú, pero yo quiero ser consejero del IFE porque ahí está el dinero. Ándale pues. Y bueno, pues antes de pasar a la siguiente información, queremos dar un que en paz descanse al lamentable deceso de la señora artista surrealista Leonora Carrington, mexicana con ascendencia británica, que falleció el día de ayer, y pues el día de hoy fue sepultada, y pues que en paz descanse. Sí, una de las últimas, si no es que la última pintora surrealista que quedaba pues todavía con vida, ¿no? Y queda su legado. Al final de cuentas dejó un legado bastante extenso para las personas que no la conocían. Píquenle en Google y ahí van a ver su biografía. Y de entrada con la información, resulta que Slim va a meterse al rollo del negocio de la televisión y pues va a pactar con Televisa los contenidos a mostrar en su cable que va a tener. Pues no, que andaban de pleito pues. No, ya se juntaron y van a platicar y van a hacer un pacto ante la posibilidad de que Telmex ya entre de lleno al mercado televisivo. Y pues tanto la Telefónica como Televisa tendrán que acordar acerca de los contenidos y la no discriminación a la televisión abierta y a los contenidos de esta, de acuerdo con Eduardo Pérez Mota, presidente de la Comisión Federal de Competencia. ¿Qué tal? Pues mira, las alianzas que siempre son necesarias donde quiera que se encuentre una. No, y además estos negociazos, ¿no? Imagínate, Televisa pactada con Slim, ya va a ser un monstruo. O sea, no sé qué va a pasar después con las empresas pequeñitas de cable. Ojalá y que con estos recursos y con estos capitales bajen los precios y ojalá den buena oferta a las personas. Y que el beneficio sea para nosotros, a final de cuentas, como consumidores. Los consumidores. Bueno, pues si ustedes han notado como que todavía hay inseguridad en el país y que la cosa no está muy, muy bien que digamos, bueno, pues esa es la perspectiva que tenemos nosotros, pero no los colombianos. Resulta, déjenme platicarles, echar el chisme, que en días pasados el gobierno de Colombia decidió otorgarle una condecoración a Genaro García Luna por el trabajo que ha hecho en materia de seguridad en el país, pero el funcionario público no pidió permiso al Congreso, como lo dice el artículo 37 de la Constitución, para recibir una medalla, y pues ahora resulta que se la quieren quitar. Con todo y pena, va a tener que regresar la medalla porque no pidió permiso. Y ya sabes cómo son nuestros diputados, luego que se dan unas rasgadas de vestiduras de calle a boca. Pues resulta que le están diciendo que tiene que regresar la medalla y que incluso su ciudadanía está en juego, porque así lo dicta la ley, ¿no? Y entonces pues el hombre, con todo y pena, yo creo que va a tener que regresar la monedita. Y peor cosa, hasta lo quieren sacar de la jugada política para que no sea efectivamente, bueno, elegible, vaya, para las próximas elecciones, y le quieren quitar la ciudadanía. A mí esto se me hace un dramonón que mi Caridad Bravo Adams pudo haber escrito, ¿eh? Todo el rollo gira en torno a las elecciones. Me encanta, o sea, lo que quieren es quitarse adversarios a como dé lugar y están buscándole todo el tiempo el prietito al arroz y están con sus ondas totalmente fuera de lugar, sin sentido. Realmente hay cosas peores por las que deberían de quitarle la ciudadanía y los derechos políticos y hacer juicios políticos a funcionarios que de verdad han lastimado al país y andan con estas cosas. Ay, miren, casi les puedo asegurar que este artículo de la Constitución es un artículo como del siglo XIX, donde efectivamente había mucha gente que quería regresar a la monarquía y que de alguna u otra manera sí le coqueteaba a potencias extranjeras, claro, y que se prestaba un poquito a la traición. Pero digo, o sea, ya en el tiempo en el que estamos y seguir con estas mamaracheses, la verdad aprovechar es que aprovechar las lagunas legales para sus propios fines. Naco, eso es lo más naco. Sí, eso es una de las cosas más nacas que deberíamos de tener en nuestra digna lista de las cosas más nacas que todo nuestro público nos ha estado mandando por el Facebook en nuestra gustosa, fina y la famosa Noche de Arrabal. Y al ratito se las vamos a estar enlistando. Y ¿Qué otra noticia tenemos, Lolita? No, pues pasando a la información que resulta que a los pobres policletos y policías de línea y sin línea les bajaron el sueldo en Tonalá, en el municipio de Tonalá les bajaron el sueldo. Y pues los querían obligar a firmar nombramientos de confianza cuando ellos ya tienen nombramientos de base. Resulta que la administración pretende que haya vacantes al final del periodo que tienen ellos dentro de la corporación policíaca. Y pues 350 agentes de los 700 que son se ampararon y ya están con abogado y toda la cosa echándole pleito a Antonio Mateos. Lo delicado aquí es que si el fallo sale a favor de los policías, pues casi le estarían haciendo juicio político a Antonio Mateos Nuño, alcalde de Tonalá. Vamos a ver cómo acaba esta situación y este problema en Tonalá y gachamente pues perjudicando al bolsillo, ¿no? Donde más duele. Oye, pero ya la policía de Tonalá ya es un poco rojo, digo, no salen de una cuando ya están entrando a otra. Sí, granadazos de todo, les llueve sobre mojado, los pobres los traen sin armas, sin chalecos antibalas, andan por el mundo más desprotegidos que ahora sí que el que no le reza a su ángel de la guarda y con la pura bendición del Todopoderoso andan los pobres en Tonalá. Pues ojalá solucionen los problemas. Y hablando de policías, resulta que 15 finísimos agentes policíacos de la ciudad de Tijuana, esta ciudad fronteriza, fueron suspendidos después de que se difundió un video, fíjense amigos, fíjate Liz, donde una chica, como que de moral un poco pues distraidona, ¿verdad? De moral distraidona y de chichi y muy en su lugar, pues resulta que empezó a hacer un striptease, ¿no? En plena... Ay, perdonen. Se te atoró el chile. Es que de la pena de dar esta nota, de veras que, híjoles, las cosas que uno tiene que contar. Pues resulta que la muchacha esta, pues de medios cascos ligeros, estaba pues presa o detenida en una... ¿Cómo se llaman tú? Pues en los separos de las delegaciones o municipalidades. Ándale, yo qué haría sin ti. Ya ves. Que va. Bueno, pues estaba, el chiste es de que estaba detenida y la muchacha pues que tuvo y empieza a bailar iba preparadísima. Por cierto, el video está en el Facebook de Charla. Ahí lo pueden checar en el Facebook de Charla. Entonces la muchacha pues empieza a bailar, ahora sí que a sacar el cobre, ¿verdad? Como quien dice, fiel a su oficio, porque sí, la muchacha, lo que sabe, sí, cada quien se ve que ya dice, la que está ahí tanga es porque va preparada, sí, ya sabe lo que hace. Exacto, sí, la muchacha que sí le entra a los trancazos. Bueno, entonces está bailando y pues los finos policías, que luego ya ven que hay puro caballero en los cuerpos policíacos, pues echándole porras, casi poniéndole billete y toda la cosa. Y ándale que este acontecimiento que pasó el 2 de marzo, pero que no fue descubierto sino hasta ahora, pues está dando fuertes dolores de cabeza a los funcionarios titulares de la Policía Municipal de Tijuana, porque pues es un acto completamente en contra de la ley, ¿no? Vejatorio y humillante y todo lo que le pueda. Efectivamente, hay dos líneas de investigación. Una de ellas, bueno, se cree que que los policías obligaron a esta muchacha a bailar para satisfacer a toda la bola de pelados que estaban ahí. Y otra de las hipótesis es que la muchacha se ofreció a hacerles el striptease para que la soltaran a ella y a otros amigos que habían capturado. Sin embargo, cualquiera que sea de los casos, pues es una violación, ¿no? Claro, no se deben de prestar a este tipo de actos. Y además, digo, al final de cuentas, si la mujer ya se dedica a la taloneada, pues eso no implica que tenga que estarlo haciendo las 24 horas del día y nomás porque se les ocurre. Miren, Brenda Aguilar Reyes, que nos sigue en el Facebook y a quien agradecemos muchísimo, al respecto nos dice que está muy muy mal. Dice, solo una observación, la chica no se ve muy obligada, que digamos, que le gustaba y lo hacía muy profesional, eso que ni qué. Y efectivamente, la muchacha sí se ve entrona, pero aunque la muchacha se entrona y se dedica a esto del talón, en los policías debe de caber la cordura y una oficina policíaca o una corporación no debe de prestarse a ese tipo de situaciones, que es lo que realmente en este programa pues estamos señalando y estamos criticando, ¿no? Al final de cuentas son servidores públicos, digo, si meten a la cárcel a un zapatero, no porque es zapatero lo van a poner ahí a echarle bola a todos los zapatos. Arrégleme el hoyo que traigo en el zapato. En la bota, ¿no? O a uno que es cantante no lo van a poner a cantar 3 horas. Nomás porque resulta que él es cantante. Sí, o sea, muy mal, muy mal. Lo que yo sí les puedo decir es que tengo varias amigas que son capaces de eso y muchas cosas más si las agarra la joya, ¿eh? Pues sí. Oigan, y pues, exitazo que ha sido nuestra convocatoria para todos nuestros charlataunes que nos escuchan jueves con jueves para decirnos las cosas más nacas que consideran que hay en el mundo, ¿verdad, Liz? No, es que si ustedes han tenido oportunidad de checar el muro en el Facebook de Charlatown, yo lloraba de la risa. Y pues vámonos con la primera. Pero no nada más llores, compártelas. Vamos a compartirlos con todos los que no han tenido oportunidad de verlas, y los que sí, pues para que revivan. ¿Qué es lo más naco para el escucha Adán Santos Martínez? Pues los jugadores del América, eso es lo más naco, ahorita dice. Nos van a llover las ahorita nos van mundo. A llover los. Quien no esté de acuerdo, ahí búsquenlo en Facebook y contéstenle. Miren, yo no soy futbolero, entonces no sé si lo más naco sean los jugadores del América, pero lo que sí puedo decir que de mi cosecha, lo más naco que se me hace es que te vayas a realizar una actividad deportiva como el fútbol en un campo, en una campo parque. Profesional, en un parque o hasta una cascarita, y que después de jugar te eches una chela. Una caguama, sí, ¿no? Se me hace ahora sí que, como dirían en mi rancho, repinche naco. Bueno, para Jazmín Quesada también, que nos expuso una frase ahí, lo más naco que considera que existe es Cuauhtémoc Blanco haciéndola de artista y diciéndole Pepsi a la Pepsi. Pero es que ya se dice Pepsi. Bueno, pues sí. Mira, Jazmín, Cuauhtémoc Blanco es lo más naco a secas. Ajá. Sin hacer nada. O sea, está lo naco y luego Cuauhtémoc. Es otro nivel. Exacto. Y Sandy Castellón Picacho nos dice que lo más naco para ella es usar lentes oscuros por la noche o en un lugar cerrado. Que luego, ¿no? Que por cierto es como que muy muy frecuente en los antros, ¿eh? No, y los cantantes, ¿no? Este chavo de Pitbull, él trae sus lentes negros donde sea. Ah, sí, déjalo en paz. Y luego, Marco Aurelio Flores, que por cierto le mandamos un saludo a nuestro amigo Marco. Asiduo seguidor de charla, participador activo. Sí, sí. Y que déjame decirte que Marco, sí te viste bien naco, porque la neta, porque la mayor cantidad de situaciones nacas las pusiste tú. O a mí se me hace que hasta es una cosa de experiencia. Intrínseca. Ándale. Bueno, Marco, un saludote. Dice que lo más naco son las quinceañeras vestidas de las Chivas. Completamente de acuerdo. Y en la misma tónica, las que se festejan sus 15 años con cholos encuereitos. Ah, sí, que les hacen el striptease, sí, en el baile sorpresa. Ay, Dios. Me ha tocado varias de esas fiestas. Y pues también, continuando con las aportaciones excelentísimas de Marco Aurelio Flores, él nos dice que lo más naco es los que usan sandalias con calcetines y los que se meten a las albercas con calcetines. Ah, sí, sí, estoy de acuerdísimo, Y luego con chores de mezclilla. ¡Oh! Ay, por eso chocan. Bueno, otra cosa que dice Marco que también es super naco Dice, los tipos que encima de la corbata sacan su... Sí, sí. Los tipos que encima de su corbata sacan su cadena con un cristote o asimilar, y más si llevan las mangas del saco arremangadas. No, bueno, Marco, pero es que también eso es para mostrar el poder, la influencia, claro. Que allá hay centavos, que allá hay oro, pues. que allá hay caché, categoría. Claro, y pues mira, este Marco lúcido totalmente. Y otra cosa naca que sugiere Marco es poner nombres en otro idioma a los hijos sin saberlos escribir. Ejemplo, Johnny con Y o Y, Gulian o Gillian, Michael, Liza, Brigitte, Maraya. Pero mira, hay algo todavía más naco que eso, que es gritarle a tu hijo en la calle con esos nombres. Ya sabes, la señora de... ¡Mira! ¡Christopher Giovanni, métete pa' adentro! Mira, no, Brian. Ah, porque aparte no es Brian, es Brian. Brian, o sea, Brian, ya métete. Mira, hijo, vas a ver, hijo. Bueno, pues ahí está. Y siguiendo con Marco, que insisto que fue el más, asiduo participante. Dice que otra de las cosas más nacas que considera es sacarse la masita de los dientes y comérsela. Y poner videos de monstruos, de autos monstruos en bodas. Ah, sí, ¿no? En la pantalla. A la hora de la comida, ¿a poco no? Sí. No. Bueno, pues ahí están las primeras, los primeros comentarios de la gente que nos sigue en el Facebook y que nos escucha sobre lo más naco de lo más renaco. Y si se les ocurren más cosas nacas, pues el muro sigue abierto, sigan participando y pues las enumeraremos en la medida de nuestras posibilidades. Recuerden, vamos a regalar dos libros. Yo creo que a estas alturas ya tenemos varios inbox en el Facebook. En un ratito más los vamos a revisar y pues al que se los gane les vamos a platicar luego quién fue. Vamos entonces, si te parece, Liz, si les parece, amigos, a escuchar la canción número 3 de la noche, nuestra noche de arrabal, Perfume de Gardenia, de la Sonora Santanera. Perfume de gardenias tiene tu boca, bellísimos destellos de luz en tu mirar. Tu risa es una rima de alegres notas. Una copia de Venus, de Citeres, que envidian las mujeres cuando te ven pasar, y llevas en tu alma la virginal pureza. What? Sur, de 5 a 8 de la noche, todos los días puedes patinar. Por solo 40 pesos. En Top Outlet siguen los descuentos permanentes de las mejores marcas deportivas al mejor precio. Ven y comprueba. Agradecemos a todas las mamitas que nos visitaron este mes. Muchas felicidades. Plaza Centro Sur, tu centro comercial. Charlatán, estás entre amigos. Pues ya regresamos a Charlatán entre amigos y recuerden que el Facebook y el Twitter están totalmente abiertos. Acabamos de escuchar la Rolonona Perfume de Gardenia, sugerida por nuestro escucha Darwin Carrillo Luna desde Villahermosa, Tabasco. Que nos la pidió fervientemente. Internacionales. Creo que nos la pidió porque su historia es como la de Gardenia. Ah, sí. Como tipo ahí, a la ahí me estuvo contando en el Messenger sus penas. ¿Qué tal? Haz cuenta. ¿Tú? Bueno, pues de una muy mala vida. Bueno, dedicada para ti, amigo, te mando un abrazote, como no, con todo gusto. Y pues continuamos con la información, Oscar. Claro que sí. Fíjense que Roberto López, que ustedes dirán, ¿y ese quién es? Bueno, pues Roberto López es nada menos y nada más que el nuevo presidente o líder del Partido Revolucionario, del Partido de la Revolución Democrática, o se hace el PRD en Jalisco. Acaba de ser electo en estos días. Y él comentó que el partido no está tomado por el Grupo Universidad como alguien, ya saben quién, ¿verdad? Alguien lo dijo en días pasados, que el Partido de la Revolución Democrática es un ente completamente postdemocrático, ¿verdad? Como su nombre lo dice, y que eso del señor tenebroso, alias Raúl Padilla, es pura ficción, que no es cierto, que él no controla los hilos ni mueve nada ahí al interior del partido amarillo. Esto fue, insisto, en su discurso de bienvenida como nuevo dirigente, a lo que el presidente municipal de Tlajomulco, Enrique Alfaro Ramírez, pues respondió anunciando su rompimiento con el partido. Y no solamente él, sino que se va y anda, se lleva sus canitas, se lleva la palomilla entera. No se va solo, ahora sí que como dicen en las telenovelas, no me voy solo. Se va con la palomilla integrada por los presidentes municipales de Agualulco del Mercado, Poncitlán y San Gabriel, que han de ser como que los tres municipios que gobierna el PRD en todo Jalisco, porque pues ya ves que aquí, pues francamente, pues no rifa, ¿verdad? Entonces se va con toda la llevan sus muñecas. Exacto. En conferencia de prensa, Enrique Alfaro pues dijo que la ruptura es definitiva y que ahora sí, que pues como decía Kiko, porque él no se junta con la chusma, ¿verdad? Y que se va para no volver, y que es una verdadera pena que el PRD Nacional no haya decidido finalmente intervenir y meter las manos en lo que él considera pues un partido completamente influenciado por el señor tenebroso. ¿Qué tal? Pues mira, en esta misma tónica, ya que lo mencionas, Mural, el periódico Mural, entrevistó a Enrique Alfaro, que en relación a esta ruptura, a esta división que ya la hizo pública, y a su inconformidad en contra del control del grupo UDG hacia el PRD, él menciona que la dirigencia nacional del PRD fue omisa totalmente hacia las pugnas y negligente hacia las pugnas al interior del estado de Jalisco y del partido PRD en nuestra latitud, ¿no? Y pues dice que deja todo en manos de los precandidatos a la presidencia, Marcelo Ebrard y Andrés Manuel López Obrador, para que le pongan un alto al señor tenebroso. Pues mira, yo te voy a decir algo. A mí se me hace que, como todos los partidos, por supuesto, tienen sus tribus internas y gente que desea de alguna u otra manera pues acarrear agua para su molino. Claro. Pero yo también siento que Enrique Alfaro se le está olvidando que en esto de la política necesariamente se necesitan hacer alianzas. Necesariamente se necesitan, ¿verdad? Apejando. Sí, sí, sí, sí. Ya trae el delirio de la persecución y cree que todo el mundo le quiere hacer daño, y pues también no es para tanto, ¿verdad? Bueno, siguiendo con personajes de la política nacional, un verdadero caballero es el alcalde de Navolato, Sinaloa. Navolato, de Navolato vengo, dicen que nací en el roble. Me encanta esa rola. Pues ese merito, que responde el nombre de Belio Plata Insunza, un hombre verdaderamente inteligente, diría yo. Lúcido, brillante. ¿cómo podríamos decirlo también? Pues caballeroso, respetuoso de la mujer. No, una persona elegante, fina él. Pues resulta que este alcalde municipal está prohibiendo, fíjate tú, hazme caso. Estoy haciendo caso. Bueno, es que está picadísima en el Facebook respondiendo a todos sus a todos sus comentarios, como no, con mucho gusto. Que por cierto, muchísimas gracias a todos los que nos están escribiendo en el Facebook, ¿no? Y a todos los que siempre nos aportan cosas brillantes. Sí, saludos a todo el mundo. Bueno, pues fíjense, siguiendo con la nota porque ya me desconcentré, ¿verdad? Pues Evelio Plata, que es alcalde de Navolato, está proponiendo, Liz, tú como mujer, ¿qué opinas de esto? Prohibir las minifaldas en el municipio, que es que porque dice que él lo que trata de hacer pues es inhibir los embarazos no deseados entre las adolescentes. Fíjate, a mí lo que me da a entender ese tipo de sugerencias y de pensamientos es que él es un cochino de lo peor, que va bobeando, baboseando a todas las muchachas que traen minifalda por la calle y se le antojan y casi se les deja ir encima. Y ay, por eso el león cree que todos son de su condición. Pero yo lo que me pongo a pensar, ¿verdad? Es ¿qué tendrán en la cabeza esta gente que de pronto se sacan estas ideas que dices tú son completamente de Torquemada? O sea, sí, claro, ¿no? Del siglo pasado. Sí, no, miren, amigos, peor cosa, dirían en mi rancho. No solamente quiere prohibir el uso de minifaldas en el municipio, que por cierto tampoco nos queda mucho espantarnos, porque hace poquito también en una oficina del deporte en el municipio de Guadalajara se estaban prohibiendo los escotes. Claro. ¿Verdad? Tampoco nos queda mucho asustarnos, porque nosotros también tenemos el agua hasta el cuello. Bueno, pues no solamente quiere prohibir el uso de las minifaldas, sino que también se atreve a decir en pleno siglo XXI y en plena era de la información que quiere prohibir el uso del internet entre los jóvenes, que es que porque nos metemos a ver pura cochinada, ¿ustedes creen? Volvemos a lo mismo, o sea, el león cree que todos son de su condición, o sea, que él se la pasa bobeando a las muchachas con minifalda y viendo pelos, fregaderas en internet. Como un amigo, se la debe pasar viendo pelos en el internet, así, oliéndole al teclado. Sí. Y que ve tú a saber qué afiguraciones teniendo y luego cree que todos son iguales. Y además dice que él lo único que está haciendo pues es tratando de llevar a debate lo que la gente en la calle le dice que debería de prohibir. O sea, que no es cosa mía, así como Pilatos, no es cosa mía, es lo que el pueblo reclama. Y él es el salvador del pueblo, ¿no? Él lo que el pueblo pida. Bueno, fuera, híjole, pues opinen, amigos, a través del Facebook, ¿qué tal con esto? Y amigas, sobre todo, ¿qué les parece esta opinión del alcalde de Navolato? Pues de lo piorcito. Y pues llegó el momento esperado de la noche. Oigan, fíjense que realmente Liz y yo estamos bien gustosos de presentarles la siguiente entrevista de la única internacional, Sonora Santanera, sí señor. Porque pongo de pie. De verdad que son gente, y nos lo demostraron durante la entrevista, gente muy amable, sumamente amable, diría yo. Muy humilde. Excelente, sí. Y con mucha calidad. Y con mucho talento. Exacto. O sea, eran. No, fuimos a un baile, un bailazo, patrocinado por Corega, la fiesta de la vida. Ya saben, puro joven de alma. El cuero me lo arrugado, pero la juventud. A el todo alma. Lo que daba. Fue la mejor experiencia de baile que he tenido, de todos los bailes a los que he ido, porque se sentía la vibra totalmente llena. Revisen la crónica que elaboramos Oscar y una servidora, está en el Facebook, está en el muro del Facebook y está en los muros de mucha gente que ya puse. Buenísimo el baile. Sí, estuvo muy bien y aprendimos muchas cosas, ¿no? Entendimos que el ambiente y el cotorreo no está monopolizado en las manos de los jóvenes, sino que la gente mayor hace un buen ambiente. Y también aprendimos que hay que darle los espacios a la gente de la tercera edad para que se divierta, porque lo merecen tanto como cualquiera. Y que los viejitos tienen mucho que enseñarnos, ¿no? Entre ellos, pasos de baile, porque lo mueven y lo mueven requete bien. Esa reflexión, sobre todo, acercarnos a los adultos mayores, porque no saben la calidad humana y la calidad de diversión y de actitud y de energía, porque la energía desbordaba en toda la pista de baile. Y ellos poniendo el ejemplo de que la edad es un estado mental. Así es, y tenemos aquí la entrevista que muy amablemente, muy gentilmente nos ofrecieron el señor Antonio Méndez y el señor Arturo Ortiz, que son de los más longevos dentro de la agrupación, son forman parte, bueno, del grupo desde hace muchos años. Vamos a escuchar lo que nos dijeron en la entrevista y la comentamos al regreso. Estamos en Charlatán. Estás entre amigos. Amigos de Charlatown, ¿qué tal? Pues con el gran gusto de entrevistar a los integrantes de la Sonora Santanera. Me acompaña Liz. Y bueno, estamos aquí con los 12 fundadores de la Sonora, el señor Arturo Ortiz. Arturo Ortiz y Antonio Méndez, servidor. Antonio. Señores, pues ¿cómo se sienten en Guadalajara cuando vienen y visitan a la Perla Tapatía a la hora de tocar? Bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad que nos das. Muchísimas gracias a ustedes. Público de Guadalajara. Y bueno, quiero decirte que la Sonora Santanera tiene muchísimos años. Sí, lo sabemos. Yo creo que tiene pues desde sus inicios, sí, que la Sonora Santanera viene aquí a Jalisco y todos sus alrededores, en todo el estado, bendito sea Dios. La música de la Sonora Santanera siempre ha sido muy bien aceptada y muy querida, gracias a Dios, gracias a todo el público. Y bueno, pues esta tarde, bueno, pues venimos a trabajar a un evento muy especial con los amigos de Corega. Y pues mira, ahí está la respuesta, qué linda la gente muy animada. Este es nuestro público de toda la vida, desde que la Sonora Santanera, toda esta gente que está aquí, pues desde jovencitos iban a los bailes. Y gracias a Dios, la prueba está en que no nos han olvidado, porque ahí están bailando, divirtiéndose como en sus mejores años. Sin embargo, también hay un sector de público joven que también ya los empieza, claro, a frecuentar, ¿no? También. Exactamente, porque la música de la Sonora Santanera es de generación. Los padres, por herencia, inconscientemente tal vez, ponen la música de la Sonora Santanera y los hijos lo están oyendo. Entonces, cuando crecen, pues escuchan la música de la Santanera, se acuerdan de sus abuelitos, se acuerdan de sus papás, y es el público que ahora, bendito sea Dios, tenemos cautivo, ¿no? También la gente joven. ¿Cuántos años ya? ¿Cuántos años ya de la Sonora Santanera? Pues ya son 56 años de haberse fundado la agrupación, y bendito sea Dios, con mucho éxito, gracias a Dios. Vemos muchas caras jóvenes, no porque ustedes no lo sean, pero vemos chavos dentro de la Sonora. ¿Son de familia? ¿Es algo familiar? ¿O se van ustedes haciendo casting y los chavos que sean talentosos los entran ahí? Las dos cosas, le dice al clavo. Pero antes que nada, me presento nuevamente, soy Antonio Méndez, trompetista de la única internacional Sonora Santanera, y muy contento con esa entrevista. Muchas gracias de antemano. Y pues contestando a tu pregunta, sí, en realidad tú ya ves caras nuevas, jóvenes muy talentosos, todos los elementos, y ahora ya también nuestros hijos están aquí con nosotros, el hijo del señor Arturo Ortiz, que es Arturito Junior, el hijo del señor Sergio Celada, que acaba de fallecer, de los pioneros, también aquí está don Sandro Celada, y mi hijo Paco Méndez. Entonces esta es una fusión muy bonita, llena de nueva energía, que a nosotros también nos hace falta. Esto nos inyecta esta energía que tú acabas de ver en el escenario, y la gente queda pues complacida. Pues yo quisiera finalizar el tiempo que ustedes nos están dando nada más preguntándoles si, aparte de este tipo de eventos, ustedes hacen algún tipo de gira o promoción independiente ya de la Sonora, y en qué lugares tienen próximos a presentarse. Sí, claro. Mira, lo fuerte de la Sonora Santanera precisamente son los bailes. Ese es porque nuestra música es 100% bailable. Pero también hemos hecho teatro, inclusive ahorita andamos por toda la República. Ahorita estamos en un pequeño receso, porque debutamos en el Teatro San Rafael de la Ciudad de México el día 11 de junio. Vamos a debutar, a redebutar, se puede decir, con la obra de Perfume de Gardenias. Ya estuvimos aquí en Guadalajara y bueno, pues es una obra muy bonita, que se aprovecho el espacio para invitar a todo nuestro público, donde quiera que vean programada la obra de Perfume de Gardenias, no se la pueden perder porque está de base la música de sus amigos de la Santanera. Y bueno, pues estamos compartiendo ahí el escenario con el señor Andrés García, con don Julio Alemán, un señorón que la verdad es una bellísima persona, igual que todos, ¿no? La señora Julisa, Niurka, Luisito de Alba, Julio Camejo, Benito Castro. Entonces, pues es un elenco muy bonito donde todos pues estamos haciendo una labor pues muy bonita para diversión del público, y bendito sea Dios está, y la señora Araceli Arámbula, sí, se me estaba la protagonista, la Gardenia, me estaba olvidando la señora Araceli. Lindísima, que les mandamos a todos y a cada uno de ellos un cariñoso saludo, porque la verdad nos han recibido con mucho cariño, nos han dado mucha confianza de compartir el escenario, todos son muy lindos, nos han dado mucho apoyo moral, muy lindos todos. Y también al señor Omar Suárez, muchísimas gracias por haber creído en nosotros, en la música de la Sonora Santanera. Es un proyecto que ya no lo había propuesto desde hace como 3 años, en una temporada que estábamos ahí en el Teatro Blanquita, platiqué con él y me dijo que él tenía ganas de hacer una obra de teatro, pero alusivo a la historia de la Sonora Santanera. Me pareció muy interesante, pero hasta ahí se quedó. Y el año pasado nos fue a visitar y nos dijo que ya tenía el proyecto diferente, pero basado en el tema de Perfume de Gardenias, iba a ser la música, y pues una historia de amor muy bonita, que no se pueden perder. Muy bien, pues ahí está la invitación. Sabemos que están en medio de un descanso, entonces pues agradecerles la disposición, la verdad que la generosidad de habernos atendido para este programa que para nosotros, bueno, y para la gente que lo escucha significa mucho. Muchísimas gracias. Bueno, y el mayor de los éxitos, ya nos seguiremos viendo ahorita en el escenario. Bueno, nosotros viéndolos ustedes en el escenario, nosotros abajo bailando. Muchísimas gracias. Al contrario. Muy gentiles, muy amables. Al contrario, queremos mandar a todos y de parte de todos y cada uno de los que conformamos la Sonora Santanera, un saludo cariñoso a todo nuestro público y decirles que esta es la única internacional Sonora Santanera. Esta no es la pirata que han venido ya han venido varias veces, que les andan tomando el pelo y los andan engañando con una supuesta Sonora Santanera. La única internacional Sonora Santanera es esta, la de toda la vida, para que no se dejen engañar. Muy bien, pues ya escucharon. ¿Qué quiere agregar? Perdón. Bueno, pues reiterar el agradecimiento infinito a ustedes, los medios sobre todo, que son algo muy importante para que la Sonora Santanera esté presente con todo el público, y agradecer a todo el público en general por ese apoyo también durante 56 años. Muchísimas gracias y aquí estaremos siempre que ustedes los deseen. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Me podría? Pues ahí está. 56 años ahí nomás para que se den un camón de cadera. Buenísimo, buenísimo. Volveré a verlos, por supuesto. Oye, muchísimas gracias otra vez, de veras, a la gente de la Sonora, a la gente que nos atendió, por supuesto, al señor Antonio y al señor Arturo, y también a la gente que nos permitió acercarnos a ellos para entrevistarlos. A la relacionista pública. Exacto. Y un atache a los de seguridad, que se portaron más divas que nada, ¿no? Claro. Bueno, tache. Muchísimas gracias otra vez, ahí está la Sonora. Y pues vamos a continuar con las frases o lo más naco que consideran nuestros escuchas a través del Facebook. Y pues tenemos otra aportación de Sandy Castellón Picacho. Ella dice que lo más naco del mundo es ir oyendo música por la calle sin usar audífonos. Tomar leche de tomar algo con alcohol o una reunión con amigos, jejeje. Ah, ya sabes, es que llegas al antro y pues una chela de algo. No, yo no tomo. Y ya andas pidiendo ahí el refresco. Ah, ya. Sí, es muy gato, muy gato. El Pico Valdivia dice que lo más naco que existe es ponerse guaraches con calcetines. Ya había comentado. Y más si el calcetín está mugroso o ya no tiene resorte. Así que se están todos aguados, ¿no? Pues Martín Gutiérrez también comenta acerca de lo más naco, y él dice que los que se paran en la puerta de su casa sin camisa para mostrar la panza chelera a la concurrencia. No. Y aparte se rascan el ombligo y se huelen el dedo. ¿No? Yo tengo un vecino, mi vecino de aquí enfrente es igual de marrano. Vicky Gutiérrez Montes de Oca dice que lo más naco son los carros adornados con múltiples luces neón, de esos que parecen Oglis, hagan de cuenta, por todos lados, y un montón de modificaciones. No conforme, son de modelo nada reciente. Con todo el dinero que invierten, mejor deberían de ahorrar para un carro nuevo. Estoy de acuerdo, Piqui, de acuerdísimo. No, y luego agrega, y además se pasean en caravana. Ah, sí, porque la cosa es lucirse. Claro. María Guadalupe Ramírez Guerrero, que por cierto, la siguiente canción que viene, pues va dedicada a ella porque nos la sugirió. Dice que lo más naco que ella cree que existe es que comenten en el muro del Facebook como si fuera en el chat. Lo peor es cuando se pelean. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Los pleitos, nada que ver, ¿eh? Sí, que se agarran peleándose. Sí, los pleitos en persona. En el Facebook, no. Fabiola Ivette Bobadilla Núñez dice que lo más naco es el bracero que acaba de llegar del otro lado en su camioneta chocolate, oyendo música de banda norteña y anunciando que ya llegó con la mano pegada al claxon del Lecheroy hablando Spanglish, ¿no? Ah, sí, yo te devuelvo la llamada para atrás, o llámame para atrás. Una sola, por favor. Y Vicky, finalmente, otra vez, Vicky Gutiérrez dice que otra super naco son las tipas que piensan, que suben sus fotos de perfil del Face y que creen que son para el casting de Playboy, y lo peor es que no tienen ni el rostro ni el cuerpo, pero según ellas, súper sexy es. Sí, y unas que se ven súper gatotas, y a mí me ha tocado verlas. Vámonos a escuchar la última canción de la noche, Escoria Humana, con Pedro Llerena, sugerida por María Guadalupe Ramírez Guerrero. Y seguimos arrabaleando en nuestra noche de arrabal en Charlatown, Estás Entre Amigos. Que naciste con el alma envilecida, ¿de qué te sirve que des vueltas como loca? Si te mueres tú por mí y yo por otra, escoria humana de mujer. Ay, ¿qué tal? Pues el tiempo premia y seguimos nosotros con toda la información en Charlatown. ¿Qué tenemos? Sugerencias de temas a través del Facebook, Oscar. Sí, Abraham Santos Martínez nos cuestionaba pues acerca de por qué, si la gente sabe que el cigarro pues es dañino, ¿verdad? A la salud, ¿por qué aún así sigue siendo tan popular y sigue siendo tan consumido? Y si creemos, y creen ustedes, amigos que nos escuchan, si el gobierno de alguna manera está corrupto con las empresas tabacaleras, y por qué, y si con esta complicidad, bueno, el tabaco sigue circulando a diestra y siniestra, ¿no? Era su inquietud. Sí, y en relación a la sugerencia de Adán Santos Martínez, pues nos pusimos a investigar y encontramos que el tabaquismo pues en sí es el negocio de la muerte, ¿no? Genera diversos daños de diferente gravedad a la salud y es la epidemia más devastadora de la humanidad y al final de cuentas sigue promoviéndose en diferentes latitudes y en diferentes formas, aun cuando se prohíben los comerciales. Se dice que en el planeta existen 1.1 billones de fumadores y el 80% de estos viven en países de desarrollo. Ellos morirán prematuramente por enfermedades relacionadas con el tabaco y para el 2030 morirán anualmente 10 millones de fumadores. La industria tabacalera también pesa en cuestiones tributarias, claro, y de aportaciones económicas y de dinamismo económico, porque al final de cuentas se vuelve una industria que genera empleos. y eso también pesa muchísimo a la hora de tratar de eliminar el cigarro. Sí, el artículo es un artículo de consumo que tiene y representa un valor, participa de la oferta y la demanda de un mercado que buscará todo el tiempo mantenerlo como un artículo necesario para la población consumidora. Y además es una droga completamente autorizada socialmente hablando, por lo tanto, bueno, la gente se cuelga de esa droga, bueno, y del alcohol, que son vicios no tan mal vistos, para desahogar todo lo que trae, ¿no? Y finalmente, bueno, pues eso hace que el cigarro sea tan popular. A final de cuentas, la decisión está en cada uno de nosotros, no fumar, ¿verdad? Tratar de llevar una vida sana, y contra eso nadie puede. Si uno tiene la firme convicción de que no quiere fumar. Claro, y un poco en respuesta a lo que sugería Adán Sánchez, dice que la estructura monopólica. Adán Santos. La estructura monopólica de esta industria le confiere la capacidad de tener el dominio del mercado en los diferentes procesos de producción y comercialización del producto. En México hay un duopolio de la industria tabacalera y es lo que impide al gobierno ejercer mayor presión, porque básicamente ellos tienen el capital y los medios para ejercer presión sobre el gobierno. Así es, pues para cerrar el programa, amigos, vámonos con las últimas frases en su gustado programa de revista Charlatán, que por cierto, un paréntesis, ya casi al final, pero bueno, no importa. Darle una bienvenida a toda la gente que nos está escuchando por primera vez, ¿verdad? Claro. Decirles que este es un programa en el que nos interesa, pues, es darle voz a las notas y a los comentarios que regularmente no se ven en los medios convencionales, y que también tratamos de pasárnosla a todas margaritas, ¿no? Y esperamos todo el tiempo sus participaciones. Gracias a todos los que participan, los que sugirieron canciones, a Adán, que sugirió el tema, a Saúl González, que está participando en unos talleres de Ciudadanos por la Calidad Democrática, y que nos va a estar como comentando a través del Facebook. ¡Qué bueno! Sobre su experiencia en estos talleres. Y pues a todos los que participan, vámonos con las frases. Vámonos con las frases. Fabiola Guillén Rodríguez, que por cierto le mandamos un beso y un abrazo, que está viviendo en Sinaloa, nos dice que ella considera que lo más naco que puede existir es que se pronuncie la S después de los verbos, como ganastes, perdistes, comistes. Ah, claro, ya viste. ¿Ya viste? ¿Ya viste? No me dijiste. ¿Ya viste? Deja de hablar así. No me dijiste. Y también Fabiola dice que otra cosa naquísima es los numeritos que arman en las fiestas de 15 años, como el baile de la última muñeca, y que la mamá haga como que pinta por primera vez a la quinceañera, y la muchachita anda a diario como payasa. Y la lágrima, ¿no? Hija. Oye, trae la ceja así súper, súper negrísima, ah, claro. con delineador negro, y todavía la mamá va y le pone poquito más. Y la mamá llora y llora entregándole su muñequita, porque ha dejado de ser niña para convertirse en mujer. ¡Ay, qué bonito! Bueno, pues Daniel Cortés dice que este aparte tiene el diccionario de las cosas nacas, un diccionario, pero miren, una enciclopedia pero grandota, luego se las voy a enseñar. Dice que las cosas nacas y renacas, primero es sacar el brazo mientras se maneja, a menos, claro está, que traigas una carcacha y pues tengas que sostener la puerta, pero eso es bien común, ¿se han fijado? ¿A poco no? ¿Viste? Ay, yo lo he hecho, Daniel, pues, soy naca, he de confesarlo. Déjame, amiga, espérate, te estoy diciendo que tiene una enciclopedia de cosas nacas y ya, no, espérate. Luego dice que también otra de las cosas naquísimas es ponerse playeras de algún equipo de fútbol el domingo, y más si le van a las Chivas. Reclamaciones con él, ¿eh? Y finalmente dice que Llegar a lugares de comida y pedir, por ejemplo, camarones a lugares donde dice se venden mariscos, y pedir que nomás le den el caldito, o llegar al menudo y decir nomás me da el caldito pero sin carne, pues no alcanza el dinero, sí, tienes que ser consciente, Daniel, por amor de Dios, por favor. Y bueno, pues Alexita Samarripa dice que definitivamente lo más naco del mundo debe ser usar lente oscuro dentro de un lugar cerrado. Ya lo habían comentado otras, y nuevamente pues decir trajiste, llevaste, subiste, bajaste, ¿no? Thunderstorm X, es que estaba leyendo el de abajo. Thunderstorm X dice que lo más naco son las marchas en la ciudad, sobre todo lo gay, la banda y relativos, los fajos piteados, los prietos con rayitos en el cabello. Ya, una cosa tolerante, ¿verdad? El término gordibuena y quien se siente así, y los que van a la lucha libre. Pues yo soy naco porque me encanta la lucha libre. Luego yo soy naca porque soy gordibuena y me siento así. Y bueno, pues Thunderstorm X también dice que los que ven Laura en América y programas similares, y los que van a las fiestas de octubre o a ver a Alex al palenque. ¿Qué tal? O sea que todos somos nacos para sí. Thunderstorm X, pero está bien. Danos chancita, aunque sea algo. Bueno, pues este es un programa naco. Hay que, todos tenemos un naco dentro. Lo que pasa es que unos nos atrevemos a decirlo y otros no. No, pero espérate, esta está buenísima de Alexita Samarripa. Dice que los que están morenitos o morenitas con ceja negra de azotador, pero la cabellera mega rubia, color amarillo. Dejen paz. Mango o peor, amarillo quemado por el peróxido. Eso sí es meganaco, dice Alexita Samarripa. Bueno, pues ahí está. Muchísimas gracias a todos los que nos estuvieron poniendo sus comentarios en el Facebook. De verdad que la noche de Arrabal es una cosa que en Charlatán gusta y gusta mucho. Sí, participan todos, súper buena onda, y a mí me encanta la noche de Arrabal en Charlatán. Hoy ya vamos a hacer noche de Arrabal cada jueves, tú. Sí, a pues lo es mejor. Es lo que más funciona. Es lo que ¿no? pega. Es lo que pega, lo que pasa. Y pega porque todos somos renacos. Es lo que vende. Es lo que vende. Muchísimas gracias, amigos. Quiero mandarle una felicitación antes de terminar a mi amigo Juan Carlos López, que hoy es su cumpleaños. Un abrazo con todo cariño y recordarles a todos ustedes que no solamente Charlatown, ¿verdad?, es uno de los mejores programas en internet. El Descafeinado tiene un amplio menú y cartera de programas que ustedes pueden revisar en la página del descafeinado.com, y tiene para todos los gustos, ¿no? Para el que le gusta la salsa, para el que le gusta el rock, para el que le gusta el ska, para el que le gusta lo que sea. Lo que es antifamoso también. Así es. No olviden que en el programa de En el Área del Descafeinado, el próximo 28 de mayo, se va a transmitir en vivo y a todo color la final de la Champions League en punto de la 1:30 de la tarde. Muy bien. Ahí estaremos atentos a los jugadores. Muchísimas gracias de nueva cuenta a todos los que nos escuchan, a todos los que nos escuchan religiosamente. Continuaremos en el Arrabal, no nos queda de otra. Pues alguien tiene que sacrificarse. Alguien tiene que ser arrabalero y eso tenemos que ser yo. Vente, vamos a bailar. Vamos a bailar. Muchísimas gracias a todos. Esto fue Charlatown. Esto fue Charlatown. Gracias por escucharnos. El Descafeinado Radio. Verdadera radio online.